Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? ¿Es tu cumpleaños, Vicente Lima? Feliz cumpleaños, Vicente Lima. Habría que ponerte, te tenés que poner el que los cumpla feliz ahí, que te, cuando pones. Si no, te lo canto, que sería peor, que sería peor. Bueno, que lo cumpla feliz, Vicente Lima, entonces, que está lleno los controles técnicos. Saludamos, obviamente, a todos los que nos están acompañando, tanto los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, como los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Ustedes saben que el viernes, temprano, de 10 a 12 del mediodía, se realizó la reunión en cumbre de presidentes del Mercosur, que ha traído, en este caso, muchos comentarios durante este fin de semana. Hoy José Luis leía en el informativo algunas crónicas, sobre todo de análisis internacionales, tanto del Brasil, también desde la Argentina, a partir de lo que se llamó, o Bolsonaro llamó, la modernización del proyecto vinculado al Mercosur, vinculado justamente a este tema. Nosotros no habíamos escuchado el discurso de Jair Bolsonaro. En el informativo del mediodía pasamos solamente a Alberto Fernández y a la calle. Vamos a escuchar justamente algo de lo que decía Jair Bolsonaro sobre esta modernización que busca obviamente bajar los aranceles y que de alguna forma no se logra por ahora por falta de consenso con Uruguay. Y vamos a explicar por qué. Nuestras poblaciones de los efectos adversos de la crisis social económica generada por la pandemia y en ofrecer vacunas a todos de un gobierno brasileño rápida. El gobierno brasileño permanece comprometido con la recuperación de la economía y del crecimiento sostenible. Como siempre he dicho, los esfuerzos en los campos de la salud y de la economía andan de manos dadas. Esta fue la convicción que nos llevó a elegir como tema central del Foro Empresarial de Mercosur la integración productiva en el sector de fármacos, de medicinas, y la pandemia nos demostró que no podemos quedar dependientes de importaciones de afuera de nuestra región en un sector tan fundamental para la vida de nuestras poblaciones. Resurgen presiones inflacionarias, como resultado de las recesiones internacionales y medidas restrictivas internas, que son estas decorrentes de la pandemia, de la escasez de oferta en la economía mundial. Combatir la inflación es una tarea que ha involucrado varias herramientas de política económica y que debe ser cumplida de manera rápida. Precisamos proteger la capacidad de consumo, en especial de los sectores de más baja renta, los más afectados por la pandemia. Anunciamos al inicio de noviembre la reducción de las tarifas de los aranceles de importación de Brasil en el 10%. Fue un movimiento de carácter excepcional y temporario, en amparo al Tratado de Montevideo de 1980. Al mismo tiempo, daremos seguimiento a los trabajos para poder revisar los niveles de los aranceles externos comunes, meta prioritaria de la presidencia semestral brasileña de Mercosur. Lamentamos que no hayamos podido lograr acuerdos sobre este tema en este semestre. Además de los esfuerzos realizados por Brasil, de nuestra disposición en aceptar una reducción inferior a aquella que planeábamos inicialmente. ¿Sí? Y ahí decía Bolsonaro, obviamente estaba con traducción, el presidente de Brasil, que lamentaban no haber alcanzado el acuerdo bajo su presidencia. Y quien no dio los votos para ese acuerdo fue, como decíamos, Uruguay. La calle Pou lo que dijo fue que había intereses del Uruguay que no habían sido tenidos en cuenta. ¿Cuáles son los intereses del Uruguay? Nada que ver con los aranceles, tiene que ver con la posibilidad de la negociación de forma individual en relación a tratados de libre comercio y sobre todo el tratado para ir en busca del tratado de libre comercio con Chile. Estaba atado eso a la posibilidad de esta otra modernización vinculada a la baja de los aranceles. Como no se le dio ese permiso, Uruguay no firmó lo que tiene que ver con el proyecto de baja de aranceles dentro del Mercosur. Lo explicaba de esta manera el presidente uruguayo. Yo tuvo con el canciller Cafiero en la Argentina, una reunión fructífera en la cual empezamos a tener iguales criterios en lo que hace a los puentes que nos conectan. Con Brasil, en ciudades binacionales, hemos tenido un gran trabajo en lo que hace al cuidado de la salud, en lo que hace al intercambio de información, inclusive de la coordinación sanitaria. Y por eso yo creo que este semestre ha sido bueno, me iría más allá del semestre durante la pandemia. Y la otra parte buena de este semestre es el sinceramiento. Yo comparto con el presidente Bolsonaro que no pudimos llegar a entendimientos totales porque quizá había una parte del Mercosur, en este caso nuestro país, que no veía en este proceso de modernización la totalidad de sus intereses satisfechos. Pero ha habido un sinceramiento. Todos sabemos hacia dónde vamos, todos sabemos cuáles son los intereses, todos sabemos y hemos demostrado que tenemos vocación de pertenecer al Mercosur, quizá con un futuro próximo un poco distinto. Pero es allí donde tenemos que seguir tratando de hablar para, como decía el presidente Bolsonaro, y suscribo esas dos palabras porque las usamos comúnmente cuando pensamos en el futuro, prosperidad y libertad. Y esa prosperidad y libertad obviamente que genera ciertas tensiones entre los intereses nacionales. Lo que debemos hacer necesariamente es llegar a un punto intermedio, centrar entre medio de esas tensiones para que todos los partícipes de este bloque se sientan satisfechos. Así explicaba la calle Pou la posición de no apoyar, en este caso, la iniciativa vinculada a los aranceles, mientras otros intereses de Uruguay no sean tenidos en cuenta, y en ese caso es ese camino en la búsqueda de acuerdos de libre comercio con países por fuera de Mercosur, con libertad de los otros integrantes del mercado común del sur. Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, volvió a insistir con que este tipo de lectura de los caminos en solitario, como el que hace Uruguay, no son buenos. Compartamos las visiones de perspectiva. Tenemos un ejemplo, el de los industriales de nuestros países y sus centrales. Ellos comprendieron mejor que nadie, que ninguno puede solo. Discutamos a fondo, con lealtad y con franqueza. ¿Cómo seguir asociándonos en materia de mejoramiento de la infraestructura y de la conectividad y de la energía y de la inteligencia comercial frente a terceros países o bloques de promoción, de negociaciones multilaterales, de atracción de inversiones? Por eso quiero reconocer el acierto de la presidencia pro tempore de Brasil por la realización del séptimo foro empresarial del Mercosur, dándole continuidad al sexto foro convocado durante la presidencia argentina. Muy queridos presidentes, somos una zona de paz y una zona de democracia. Debatamos sin miedo, sabiendo que tener un signo político distinto no impide mejorar la infraestructura común y pensar en un futuro más justo y moderno para la región. ¿Cuál es la ideología de un puente? ¿Qué pensamiento divergente puede implicar el intercambio energético? ¿Qué diferencia puede impedirnos el desarrollo satelital? ¿Qué postura política obstaculiza la colaboración, como lo hemos hecho, ante el drama de ríos con escaso caudal? ¿Acaso se interpuso alguna doctrina política cuando el gobierno de Brasil autorizó la exportación a la Argentina del midazolam que nos faltaba para inducir el sueño de los pacientes que necesitaban ser tratados con respiradores? La Argentina considera de suma relevancia la promoción de la capacidad productiva regional de medicamentos, inmunizantes y otras tecnologías vinculadas a la salud. Resulta esencial continuar trabajando para lograr el acceso justo y equitativo. Allí tenían los planteos, el planteo justamente en torno al tema de la pandemia y la posibilidad del desarrollo de la farmacéutica en la región. fueron tanto parte del discurso de Bolsonaro como también de Alberto Fernández en la idea, dice, de no depender tanto de terceros países. Hace 10 minutos comenzó la comisión especial sobre frontera con Argentina, en su última reunión recibiendo a Cancillería. Eduardo Lorenzo, integrante de esa comisión, indicaba que lo que se va a buscar en la jornada de hoy es tener más elementos sobre el trasiego de, sobre todo, ciudadanos que viven en Salto, Paysandú y Río Negro hacia Entre Ríos, en la medida de buscar que sea con menos trabas ese pasaje de frontera. También decía el diputado Eduardo Lorenzo sobre la posición a nivel de salud pública. El doctor Aquesta estuvo la semana pasada reuniéndose con ellos y recibió la noticia de la eliminación del PCR al séptimo día. Habrá que ver de otros elementos siempre y cuando eso no trastoque temas sanitarios locales y también del lado de la República Argentina. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo Lorenzo sobre esta comisión que, reitero, hace escasos 11 minutos se ha vuelto a reunir, en este caso para recibir a Cancillería. Hemos recibido a la Delegación de Salud Pública, nosotros en la Comisión de Fronteras con Argentina, y bueno, tuvimos buenas noticias, porque primero que nada están trabajando sobre el tema que se planteó y por todas las inquietudes que hay de las comisiones de las fronteras, fundamentalmente de Salto, Paysandú y Río Negro. Están planteando de que el PCR del séptimo día se pueda retirar y están analizando el PCR anterior. Sí, el de 72 horas previas. Y obviamente también la cuarentena, si corresponde o no corresponde. La situación es muy diversa, ¿verdad? Porque hay que analizar lo que hay del otro lado de la frontera también. Nivel de vacunación, qué vacuna, cuántas dosis, porque vamos a abrir una puerta que puede ser perjudicial para el estatus sanitario que tanto nos costó llegar a lograr. Con todas las medidas que ha tomado el Ejecutivo y la parte legislativa, eso se puede llegar a perder. O sea que hay que ser muy cautelosos, comprenden la situación y la entienden perfectamente y están trabajando en eso y quedaron que en un corto tiempo están dando una respuesta fundamentalmente para el sector de la población que trabaja de los dos lados, familiares de los dos lados, para ese sector de la población. Es decir, que puede haber medidas que sean direccionadas hacia eso. Efectivamente, no tiene nada que ver con el tránsito de turismo, eso es otra cosa, que ya está definido y ya se ha tomado las medidas necesarias por eso. Eso está claro, lo que se está buscando por la vía de la excepción, es decir, qué medidas son convenientes para ese grupo de población que trabaja de los dos lados, tiene familiares de los dos lados, y bueno, es entendible que los costos no puedan asumirse de los PCR, el que va y viene todos los días o póngale dos o tres veces por la semana. Se está buscando la solución a eso. Una sería esta primera que anunciaron, que es eliminar el PCR del séptimo día. Y diputado, ¿se supo algo del movimiento desde Argentina? ¿Se sabía que la ministra de Salud Pública de ese país estaba hablando de un corredor sanitario? ¿Hubo algún dato más? No, del lado argentino están manejando el test antigénico, que justamente yo le pregunté eso, sobre eso, si para nosotros sería también aconsejable volcarnos, uno por el costo y otro por lo rápido del resultado, pero en realidad la indicación que dieron ellos es que ese test antigénico se usa fundamentalmente para cuando hay una epidemia declarada con muchos casos, porque es rápido, es fácil de seleccionar, pero no sería puntualmente para este grupo de población para transitar. Por otro lado, ustedes saben que además esta comisión se reúne temprano porque a las 10 de la mañana concurre el ministro Martín Lema, acompañado de el INISA, el directorio de INISA, a régimen de comisión general en el pleno de la Cámara de Diputados convocado por Betiana Díaz del Frente Amplio. La idea del Frente Amplio es insistir con la renuncia de Rosana de Olivera, la presidenta de INISA, de Cabildo Abierto, cosa que, como hemos dicho, es muy difícil que se dé. Yo creo que allí hay una negociación, por eso la salida de Sandra Echeverri del directorio de INISA, pasando a la Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia de la República, y quien era Rosario Pérez, quien era la Secretaria de Derechos Humanos, pasar a INISA, a fin de que no se dé más el choque que se estaba dando entre la representante del Partido Nacional y la de Cabildo Abierto. Creo que Cabildo Abierto necesita un triunfo desde el punto de vista de la lectura que hace el Gobierno Nacional y sobre todo la coalición de gobierno tras el tema del veto a la ley forestal, y este podría ser el de salvar a Rosana de Olivera y mejorar el relacionamiento con el resto de la coalición, sacando a Sandra Echeverri y poniendo a Rosario Pérez, a fin de que no sigan votando, como se había votado en algún caso, la representante del Partido Nacional con la del Frente Amplio. Y de esa forma hacer sentir más cómodo a Cabildo Abierto dentro de la coalición gubernamental. Cosa que debe haber estado sobre la mesa en la conversación en la que cubríamos nosotros en Torre Ejecutiva entre la calle Pou y el propio Manini Ríos. Así que, más allá de que sabemos, y ya lo hemos dicho, que hay legisladores del Partido Nacional que están bastante enojados por algunas declaraciones de Rosana de Olivera, me parece que aquí mandaron a violín en bolsa y dejar pasar esto, por lo menos por un tiempo, a partir justamente del disgusto en relación al tema de la ley forestal que Cabildo podría tener con el resto de la coalición gubernamental y de esa manera llevar las aguas a sus cauces dentro del ámbito político de la coalición gubernamental. Creo que me parece que por allí va a pasar el arreglo, así que no hay que esperar noticias muy importantes de lo que va a ser la reunión de hoy en el pleno de la Cámara de Diputados, por lo menos desde resultados políticos, ¿no? El Senado de la República mandó finalmente una minuta de aspiración al Poder Ejecutivo, que como ustedes saben es cuando hay iniciativa del Poder Ejecutivo para establecer una ley o prorrogar alguna iniciativa legal, que es en este es el caso. Como hay iniciativa del Poder Ejecutivo, lo que se le dice es mandame un proyecto que diga tal o cual cosa. El Ejecutivo después puede hacer caso a esa minuta de aspiración o puede no, y no mandar nada. ¿Qué es lo que se pide que mande? Bueno, que se mande una prórroga de medidas que se hayan tomado para sectores complicados por la pandemia del COVID-19. En principio la idea era que lo mandara con una prórroga hasta el mes de abril, ahora se sacó eso, no se pone límite porque se dice que hay sectores como el turístico que todavía, hasta después de Semana Santa o Semana de Turismo, no se va a ver qué tal recuperado está. Entonces se pide sin fecha, reitero, será el Poder Ejecutivo quien prorrogue o no algunas medidas vinculadas a sectores aún afectados por el tema de la pandemia del COVID-19. Alejandro Sánchez, senador de Frente Amplio y además presidente de la Comisión Permanente, que es la que va a estar sesionando durante el receso, y la senadora Lilian Quichichián hablaban al respecto. Efectos sociales y económicos que trajo la pandemia para las familias y las empresas del Uruguay aún persisten. Nosotros entendíamos pertinente solicitarle al Poder Ejecutivo, naturalmente porque es de su iniciativa privativa, la posibilidad de que prorrogar las medidas que están contenidas en la Ley 19.942, que fueron aprobadas en su momento por unanimidad de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros proponíamos hasta el 30 de abril del año 2022, a efecto de acompañar de alguna manera el despegue de estas empresas que necesitan continuar con sus apoyos. En la última sesión del Senado de la República se solicitó que esta minuta regresara a la Comisión de Hacienda de la Cámara, y en la última sesión de la Comisión de Hacienda estuvimos intercambiando opiniones. En su momento habíamos votado la minuta no por la unanimidad de integrantes de la Comisión de Hacienda, y se le hicieron algunas modificaciones que creo, a mi juicio, contemplan las intenciones de quienes propusimos en primer lugar el proyecto y el conjunto del cuerpo, y por eso fue votado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. En definitiva, lo que estamos solicitando al Poder Ejecutivo es que prorrogue aquellas medidas que, estando incluidas en la ley, que decía referencia recién, la 19.942, permitan continuar apoyando a aquellos sectores de actividad que aún permanecen afectados por la pandemia o lo necesiten para su recuperación, no estableciendo un plazo mínimo, sino que nosotros en la minuta original hablábamos de abril y aquí se deja abierto justamente la posibilidad de que esa sea una definición a ser considerada en el momento en que el Poder Ejecutivo entienda que debe remitir, o si el Poder Ejecutivo acuerda con la voluntad que va a expresar el Senado, remitirnos un proyecto de ley para considerar por cuánto tiempo más vamos a prorrogar estos apoyos a estas empresas. Adhiero a las palabras del senador Sánchez, pero quiero decir que especialmente en el sector turismo, la fecha del 30 de abril no es casual, sino que creo que tiene que ver con dejar terminar la semana de turismo y darle esa tranquilidad a las empresas que están contempladas, agencias de viaje, alojamiento, para que puedan tener este periodo hasta que termine la próxima semana de turismo con este apoyo tan necesario en un sector que parecería empieza con la apertura de fronteras a reactivarse. Ahora hay que ver si finalmente el Poder Ejecutivo considera pertinente mandar una prórroga a estas medidas y si lo manda finalmente para ser tratado en el Parlamento Nacional. La vicepresidenta Beatriz Argimón confirmó que quiere que el 29, miércoles 29 de diciembre, sea el día en donde se analice el veto presidencial en la Asamblea General. Para levantar un veto se necesita 3/5 de presente, por lo tanto se intenta que los presentes sean todos a fin de que no haya sorpresas y se pueda llegar a levantar el veto. Por eso es que se está coordinando porque, como dice Argimón, muchos legisladores están yendo al interior. En realidad muchos diputados no, porque hoy tienen sesión. Por eso hubiera sido mejor tal vez tratarlo la jornada de mañana o el miércoles para el gobierno. Pero definió la próxima semana, es decir, el 29, y así sí puede ser más difícil ajustar el tiempo. Argimón dijo igual que la parte jurídica de la Cámara de senadores había determinado que no tienen tiempos para levantar el veto, por lo tanto están tranquilos también en cuándo se puede tratar. Igual insiste que le gustaría que fuera antes de fin de año. El día elegido por ahora es el 29 de diciembre. Consultas a efectos de poder llevar adelante esta asamblea en este mes. Ustedes saben además que esta semana culminó la legislatura, muchos legisladores van a sus departamentos y en ese sentido estamos dando un margen para poder levantar el receso y hacer la asamblea. La intención entonces es hacerla el 29, pero sin poder confirmarlo todavía por esta situación que usted mencionaba de que se está en receso parlamentario y que hay muchos legisladores que no saben si van a poder venir. Exactamente, estamos en esas negociaciones. Me acompaña, le voy a pedir que venga el secretario de la Cámara de Senadores. Hemos estado haciendo las consultas precisamente porque no era habitual que el veto acontezca en pleno receso, así que bueno, estamos viendo la operativa. Hubieron sendos informes que ratifican que no tenemos plazo para convocarla, pero sí nos parece que, ni bien llegado el veto, corresponde también dar la señal de la voluntad de llevar adelante esta asamblea. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuántos se necesitan votos para levantar el veto? 3/5 de los presentes, o sea, tanto diputados como senadores. Y en ese sentido es que también estamos recordando que se trata de una mayoría determinada, ¿verdad? Ahora, a ver si la mayoría es como para levantar el veto. ¿Qué conducta espera usted de cabildo abierto? Porque en una asamblea del general, cuestionar de alguna manera el veto presidencial también es una señal política. ¿Qué espera usted de cabildo abierto? Bueno, los partidos se mueven con total independencia y serán los partidos los que hagan su propia evaluación. Yo no puedo ni aventurar ni dar opinión sobre el comportamiento de los partidos políticos. Presidente, a ver si le entendí bien. Usted dice que están haciendo negociaciones para tratar de hacer la asamblea el 29, pero me pareció interpretar por una de sus respuestas que eventualmente una de las lecturas que ustedes hacen es que no están obligados al estar en receso parlamentario a hacerlo en el corto plazo, la convocatoria de la Asamblea General. ¿Esto es así? No tenemos plazo para la convocatoria, ni en la Constitución, ni en el reglamento de la Asamblea General. Porque se había dicho que había un plazo de hasta 10 días para que el Poder Ejecutivo envíe el veto al Parlamento y que si no hay objeciones por parte de la Asamblea General, durante 30 días se mantiene firme el veto presidencial. Lo que usted dice que entre el periodo que el Poder Ejecutivo manda el veto y no se convoca a la Asamblea, no hay plazo. No tenemos plazo fijo determinado para ni bien llega un veto, tener que dar cumplimiento a una convocatoria. ¿Cuándo sería en ese caso? Por eso mismo, como nosotros entendemos que es importante tener una convocatoria, aún teniendo en cuenta que se está en receso parlamentario, la estaríamos, si estamos todos de acuerdo, convocando para el 29, porque nos parece que es importante que sí sesione la Asamblea General, aunque puede no pronunciarse, obviamente, no llegar a la mayoría que se precisa y por lo tanto se mantiene. ¿Está de acuerdo con los argumentos que maneja el presidente de la República en ese texto? Totalmente. Hemos estado trabajando ayer con el doctor Rodrigo Ferrés en el Ejecutivo, en la tarde también trabajando con los apoyos técnicos del Senado y de la Asamblea General, y en ese sentido estuvimos trabajando coordinadamente. Ni bien llegó, nos hicimos del texto, lo publicamos, porque nos parece importante que se conozca y, por supuesto, comparto todo lo que allí se dice. ¿Qué le dicen al resto de las fuerzas políticas con relación a la posibilidad de convocarla para el 29 de la Asamblea General? Bueno, por ahora están haciendo las averiguaciones en las internas, porque obviamente, como les decía, hay legisladores que están en sus departamentos, tienen... Yo creo que, reitero, más difícil el Senado, parece que diputado, porque diputados tiene actividades más. Mañana tiene también comisión de legislación del trabajo, es decir, algunas comisiones se están reuniendo. Hoy tienen una comisión que ya está reunida a 8:30, tienen plenario de la Cámara de Diputados hoy, y mañana tienen legislación de trabajo. El Senado sí ya no tiene actividades y tal vez allí pueda ser que sea dificultoso, porque además no hay sesión como para invitar un suplente, tiene que ir el titular. Diputados sí podría hoy, si quieren, hacer ingresos de suplente durante la sesión de la jornada de hoy, pero senadores no. Entonces creo que por allí pasa el ajuste que se está buscando. Nos vamos, Vicente Lima, el cumpleañero. Allí en los controles técnicos les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.